Y ahí se puede incorporar lo que el ayuntamiento y los distintos grupos acordemos. El reglamento es municipal y el reglamento se aprobará en este pleno en los términos que entendamos todos los grupos. Nadie está diciendo excluyente todas las asociaciones juveniles, los jóvenes. No, nadie ha dicho eso. Si tenemos plena libertad para regularlo en nuestra propia casa, que es este ayuntamiento. Por eso rogaría, y termino ya con el asunto, de que una vez por todas se nos siente y tiempo ha pasado como para que me da la impresión de que es que el equipo de gobierno entiende que nosotros queremos que se convoque un consejo de juventud bajo el anterior reglamento. No, mire ustedes, si es que somos los primeros conscientes que sabemos que hay un reglamento que no se puede cumplir. Y por eso somos los primeros que pedimos que se cambie ese reglamento. Y es lo que seguiremos insistiendo pleno tras pleno. En cuanto a la bolsa de trabajo, que tampoco ha estado al margen por el resto de grupos municipales, me alegro de que se nos haya dado la noticia de que pueda estar en breve el programa informático que va a permitir que una vez presentada la información que se le ha solicitado a los solicitantes de la bolsa, pues se pueda baremar a estas personas y por fin tener un listado claro y transparente y además con criterios únicos y conocidos por todos, ¿no? Lo que sí es verdad que yo mi queja la sigo manifestando porque no llego a entenderlo es el tiempo que se ha tardado. Sabemos que el inicio de este reglamento tuvo controversia en cuanto a la Junta de Andalucía, a la delegación del Gobierno, que nos hizo una serie de observaciones a las que vimos en este pleno, pero con independencia de ese camino, que todos los grupos acordamos además seguir hacia adelante, en agosto se abrió la bolsa. Y desde entonces no se debe de haber paralizado por ningún motivo. Y estamos en enero. No, ninguno. Y si acaso la reunión que vimos en el último escrito de la delegación del Gobierno y que claramente dijimos todos los grupos que para adelante. Desde agosto hasta ahora pasa bastante tiempo y nosotros, ya ves, que de la comisión informativa del jueves que le preguntamos cuándo podría estar en funcionamiento la bolsa, se nos hablaba que podría estar todavía pendiente de muy mucho, significa también que no se tenía toda la información al día de un tema tan importante ya que todos los grupos nos preocupa, ha venido hoy decir que va a estar en una semana. Sí, yo simplemente es que como bien. Es un tema que nos preocupa a todos los grupos, que ha tenido presencia en todas las intervenciones, entendía que yo como Grupo Municipal Socialista también la tenía que aludir. Y espero que una vez por todas pues se clarifique las contrataciones municipales, que al fin y al cabo es lo que estamos demandando todos. Te contesto. Mira, en principio, cuando te digo que no lo sé, primero porque no me quiero coger los dedos. Todo depende de la notificadora y cuando presenta la documentación, la notificadora lo primero que tiene que hacer es un recibí. No vamos a entregar una documentación sin que te la reciba. Como sabemos que hay problemas muchas veces por temas de que los ciudadanos o los solicitantes no están en su vivienda, tienen que volver ahí. Ahí no puedes mediturar tiempo ni qué vas a hallar. Segundo, el programa, sé lo ocupado que está Miguel. Tampoco conocía las horas que le había hallado últimamente porque sabía que primaba esto. Pero sí lo que me llama la atención, te voy a hacer una pregunta, si me lo permite. ¿Qué tiempo tardó el Partido Socialista en elaborar la bolsa cuando la llevó a pleno y la aprobó para ponerla en funcionamiento en ejecución? Porque yo sí me he preocupado en preguntar qué tiempo transcurrió desde que se aprobó hasta que se llevó a cabo. ¿Me lo puedes decir? No, que me conteste usted que se ha molestado en mirarlo. Lo deberías de saber, porque estabas trabajando entonces. Yo te contestaré cuando usted me diga esa información. Pues más de 6 meses. ¿Más de 6 meses? ¿En qué año estamos hablando? ¿Aprobó la última bolsa? ¿Qué última? ¿De este ayuntamiento? Estamos hablando de distintas fechas. ¿Cuándo? Quiero a la última, antes de esta, la que había anteriormente, 6 meses, más de 6 meses. Y lo avalan los funcionarios que trabajaron en ella, nada más. Mire, no, me da igual entrar en este debate, pero vamos, que se lo aclaro. Mire, la bolsa que existía anteriormente era una bolsa anual. Ya, más que por eso se puede imaginar usted el trabajo que tenía. Era una bolsa con la que contaba una única persona del departamento de personal, ¿vale? Era una bolsa, sí, una única persona. Se sí, contrató más, no, se contrató una persona para ayudarle. Una única persona. Y ahora estoy hablando yo, me ha preguntado una cosa, le voy a contestar. Una única persona. Y donde había un informático también, para todas las necesidades de este ayuntamiento, y solo un informático, nadie más. No, ahora no hay uno, hay dos. Y de todas formas, bueno, No, es que si hacemos comparativa, vamos a compararlo en tiempo real. Me habla usted, ¿sabe cuántos solicitantes tenía esa bolsa que dice que tardó 6 meses? No exactamente ahora mismo, no. Ay, pues decir. Eso lo debería de preguntar. Porque a lo pues mejor no. de 500, a lo mejor eran 1.000 o sí. Eran 1.500. También debería de tener ese dato para hacer comparativa. Entonces, mire, yo me da igual que usted pierda tiempo en mirar, que me parece que eso es bueno, mirar el pasado y aprender, pero compare con términos que permiten la comparación. Número de solicitantes, número de trabajadores que estuvieron atendiendo ese caso concreto de la bolsa. Y le reitero, si hubiéramos tardado 6 meses, una bolsa anual, le garantizo de que no. Yo no sé si algún año hubo una excepción, una peculiaridad, 6 meses, no lo sé. Ahora, como usted tiene tiempo para estar en esas cosas, pues cuando lo compruebe me gustaría que me lo recordara. Y de todas formas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, que es lo que me quiere echar usted en cara. Que después de mejorar los sistemas de comunicación, de información con la ciudadanía, después de mejorar los sistemas y medios del ayuntamiento, usted después de 13 años, 12, ¿me va a comparar algo que al final, con más medios, tarda lo mismo? A lo pues mejor dice no. Mucho de su eficiencia, dice mucho de su eficiencia, con lo cual yo creo lo que siento, final, lo siento. Porque resulta que nosotros a lo mejor hemos tenido más trabas de las que tuvo usted en aquellos momentos, administrativas. Sí, pregúntalo a los funcionarios, exactamente. Nosotros hemos tenido un problema de facilitarnos datos tanto el SAE como Hacienda, ¿vale? Y hemos tenido que atendernos a un programa que se llama SARA. Y es lo que le puedo decir, y nos ha tocado a nosotros en este periodo. Por lo tanto, no sé. Es lo que le puedo decir, pero que vamos, que seguiré preguntando de la bolsa anterior, aunque fuera anual, de los solicitantes, de las contrataciones y de todo, porque la verdad es que estoy aquí para aprender y aprendo de eso, de lo que se hizo, de lo que se va a hacer y de lo que se tiene que hacer. Pues me extraña que lo diga una persona que tanto depende de tanto informe técnico y no dependa nunca de usted de nada y pueda comparar ahora eficiencias que al final son las mismas personas, pero en esta ocasión con más personal añadido. Con lo cual no sé qué está comparando. Pero bueno, que le vuelvo a reiterar. Eso que usted dice, de 6 meses, ya los 6 meses lo llevamos, a ver si podemos de una vez por todas tener esa bolsa de trabajo. Le puedo garantizar que llegar al consenso de lo que eran los términos de la bolsa se tardó más, ¿eh? De lo que los grupos de la oposición nos hemos puesto a disposición del equipo de gobierno para zanjar ese asunto. También se lo puedo asegurar. También se podría informar sobre eso, por cierto. Y de todas formas, tengo que decir que las trabas administrativas es por el incumplimiento que se tiene de este ayuntamiento, punto. De los incumplimientos que se tienen por este ayuntamiento. Termino. Las trabas administrativas, cuando nosotros, el Partido Socialista estaba gobernando, ¿vale? Había una normativa aplicable y cuando se está gobernando, casi, es que ya 13 años después, se tiene otra normativa aplicable, seguramente más restrictiva, de mayor control, y a la que usted está sometida, igual que lo estaríamos nosotros. Y las trabas administrativas no pueden venir de un color político determinado, que es lo que usted puede estar insinuando, porque es una bolsa que hemos consensuado todas las fuerzas políticas. Se lo puedo garantizar más, que no entiendo cómo teniendo usted el respaldo y el apoyo de la corporación, de los grupos municipales, a una velocidad de vértigo, que se lo puedo asegurar que la ha tenido usted a una velocidad de vértigo que antes no se tenía, a lo mejor el mérito ese sí es suyo, ¿cómo puede recriminar cuestiones que no vienen al caso y no defender ni una sola vez cómo se contrata en este ayuntamiento? Porque a mí lo que ya tengo que decir es la bolsa y bla, bla. Que usted no sea capaz de decirnos cómo se prioriza y cómo se ordenan las personas que están demandando trabajo de este ayuntamiento, eso sí me preocupa. Y que cuando a mí me lo preguntan por la calle, que me imagino que a los del PA y a Izquierda Unida también, que por eso se lo preguntamos, no se tiene ningún criterio que se pueda decir que se aplica. Se tienen en cuenta informes de servicios sociales, se tienen en cuenta si tú solicitas expresamente un puesto determinado, se tiene en cuenta si usted solicita expresamente estar en un organismo autónomo determinado, se puede tener en cuenta de que usted tenga cargas familiares, se puede tener en cuenta si tiene hijos, es decir, un descoque en el sentido de que puede tener en cuenta tantos elementos que al final no es capaz de decirnos transparentemente a todos cómo se contrata en este ayuntamiento. Al final no nos enteramos porque si lo ha preguntado antes uno y anteriormente del que ha preguntado otro y yo lo sigo preguntando, ¿entenderá usted que no está claro? Pues a ver si la bolsa, que estábamos de acuerdo todos, termina con este asunto de una vez por todas y vamos a terminar la legislatura y no sé si veremos eso. Bueno, me gustaría también que me comentara, porque a partir de ahora la verdad que me preocuparé, porque tengo muy claro los criterios que tengo para contratar a la gente, pero también voy a intentar de ver qué criterio tenía el Partido Socialista cuando la bolsa estaba y colocaba y contrataba, ¿vale? También me voy a interesar por los criterios que tenían entonces, que había una bolsa anual, por supuesto. Y yo lo tengo muy claro, se lo he dicho, lo repito y lo seguiría repitiendo. Los criterios están marcados, los criterios son unidad familiar, cargas, años que llevan en el paro, lo que se ha dicho en el reglamento. Y no hacía falta reglamento porque yo ya de antes lo estaba aplicando. ¿Que no estamos de acuerdo? Yo lo que quiero es que miren alrededor de las contrataciones que hay en el Ayuntamiento de Ubrique, que las miren, si quieren, con lupa, con informe, y miréis qué gente es la que contrata este equipo de gobierno. Nada más. Eso es lo que yo digo, que la miréis, si podéis. Y nada más. Y miréis informe y letra. Y si los técnicos no sirven avalando ese informe, pues lo siento, Y que miren la gente que está contratada trabajando, nada más, Porque no creo que vengan de otro pueblo. Pero mira, es que yo de verdad, no sé, en fin, que te lo vuelvo a repetir, que mire lo que quieras y que yo a mí me da lo mismo. Aquí nos presentamos todos a lo que nos tenemos que presentar, que es a la confianza de la gente, y cada uno obtiene lo que merecidamente tenemos, ¿no? Por los ciudadanos. Pero me sigue usted sin contestar a la pregunta. Es que ya es que me obliga a formularla de una manera concreta. Si usted tiene en cuenta todos esos parámetros y no tiene nada que puntúe las diferencias en cuanto a esos parámetros, ¿cómo establece el orden? Es que no me contesta. Es que usted sigue sin contestarme. Vamos a ver, en una renta, claro, que está establecido lo que tú en la renta, si tú tienes menos de 13.000 euros, que tienes de claro, a partir de ahí, por ahí para arriba ni lo mires, porque los ingresos que tenía del año 2012 está claro, eso está establecido en el reglamento. La unidad familiar, sabemos que puntúa, no lo mismo uno que dos, que tres, que cuatro, ¿vale? Tenemos también en cuenta si es una persona que viene solicitando un puesto de trabajo y te dice y te trae y te manifiesta una hipoteca de 800 euros y un préstamo de 300. Yo creo que eso está claro, ¿no? Y si ganas 900 euros tienes que pagar 1.000, ¿vale? Yo creo que eso está clarísimo. Y si también te dice que uno de los miembros lleva 4 años en el paro y no ha podido colocarse. Yo creo que está claro, ¿no? No sé, ahora mismo se me escapa porque no tengo aquí datos, pero vamos, hay muchísimos datos para puntuar y para ver. Pues, ¿dónde está esa puntuación? ¿Dónde tiene usted esa puntuación? Vamos a ver, que de aquí para atrás lo he hecho así. Desde que estamos, está consensuado hoy, hay un reglamento. Y cuando se bareme, se empezará con el reglamento, pero que yo me quedo muy tranquila. Y la mayoría, este equipo de gobierno es el que ha contratado más gente con informe de asuntos sociales. Y ahí están. Y si no, comprobarlo. Nada más. Bueno, nosotros demandábamos en la legislatura anterior una bolsa de trabajo, seguimos demandándola en este. Algo que hemos consensuado todo y bueno, seguramente la gente verá a las personas que están contratándose por este ayuntamiento y tendrá su opinión. Yo sigo preguntando y sigo sin tener respuesta. No hay ninguna puntuación, no hay ninguna cuestión que permita establecer quién tiene derecho a estar antes. Bueno, derecho tiene todo el mundo. ¿Quién, en base aplicando a esos criterios, está por encima de otra persona? Y como no existe eso, pues usted me podrá seguir diciendo que lo tiene todo en cuenta. Pero, mire, es que si no lo suma y no lo puntúa, usted podrá tenerlo en consideración, pero no puede estar haciendo, lo que le garantizo, que puede estar teniendo como resultado algo muy distinto, que luego en una baremación vamos a comprobar si es tal como dice usted. Pero vamos, que yo lo que quería matizar, que al final lo de la bolsa de trabajo era simplemente la tardanza, y lo sigo insistiendo, si antes tardábamos 6 meses, mal, pues ahora también, no pasa nada, yo no se me cae lo, vamos, no hay inconveniente en eso. Y luego lo de, quería matizar lo de las observaciones, que esta bolsa ha tenido que hacer frente a determinados reparos administrativos y que aquí nos hemos arriesgado todos los grupos. Que yo también le digo una cosa, que a lo mejor, visto lo visto, a lo mejor hubiera sido más simple, ¿no? Que el ayuntamiento contrata a través de oferta pública al SAE y se acabó. Y luego a lo mejor tiene que haber un cupo de contrataciones con informes sociales. Ya digo, que debate habría de nuevo para dar y regalar. Y claro que seguramente tenga mejor criterio de contratación que en los últimos 10 años. Y eso sí se lo puedo reconocer, que al menos tiene informes sociales. Antes no había ni siquiera eso, ¿vale? Entonces, eso se lo tengo que reconocer. Ahora, lo que no le puedo reconocer es todo, porque hay ciertas carencias y cierta lentitud y cierta deficiencia que, desde luego, vamos a seguir reiterando. En definitiva, la buena noticia era que pronto vamos a tener una bolsa de trabajo que aplaudo que una vez por todas los ubriqueños puedan tener una forma de contratar transparente y pública y que garantiza la igualdad de oportunidades. Con el asunto de la… tenía una pregunta. El Capitol, lo que es el antiguo cine del Capitol, ¿hay alguna novedad con respecto a que el ofrecimiento que hubo para que el ayuntamiento se hiciera con este equipamiento? No, en ese tema no hay novedad todavía. Luego quisiera preguntarle también, ¿ha estado el alcalde esta tarde de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema? No, ha estado el concejal de Víctor. ¿Y qué posición se ha tenido con respecto al debate de la posible cambio de denominación del parque? Pues bueno, Isabel, no te puedo decir porque por cuestión de pleno me tuve que venir antes, se atrasó un poco, pero se estaba mirando la posibilidad de no tratar el punto porque los representantes de la zona de Málaga abandonaron la sala porque el delegado de la zona le habían requerido que fuera a la Junta y no había aparecido. Entonces, antes de venirme, de hecho se quedó allí Pedro, que mañana a primera hora le pedí información de lo que trataron, pero antes de venirme barajaron la posibilidad de no tratar el punto ese, al no estar los que la habían… se habían pronunciado para que se llevara a cabo, ¿vale? Lo que sí te puedo decir, bueno, que se fueron, abandonaron la sala, no quisieron respetar porque se trataron de adelantar el punto para que ellos lo tratasen y se fuesen, pero abandonaron y no sé hasta ahora mismo nada más. Cuando me vine, pues se estaba tratando el tema de la media atención. Bueno, pues nada, yo simplemente también era por saber cómo había culminado el debate, que parecía que iba a ser intenso y duro. Si ya decía que por unas cuestiones menores nos ensalzamos, pues iba a ser un tema que quisiera saber cuál hubiera sido la postura del ayuntamiento, a lo que también ya aprovecho para hacerle ruego al alcalde de que cuando haya convocatoria de este tipo de órganos en los que vayan asuntos de un especial interés para el municipio, entiendo, en donde tiene que haber además posicionamientos políticos importantes, que se nos convoque para pedirnos siquiera opinión sobre el asunto y poder llevar una postura, al menos que enmarque la postura del ayuntamiento y no solo la del alcalde y el equipo de gobierno. Yo lo que pasa es que he recibido la información de un día para otro, ¿eh? No lo… Aparte, perdona, Isabel, lo que se iba a tratar no iba a ser nombre, sino la creación de una mesa de trabajo para posible cambio de… Entonces, en la creación, por supuesto, que íbamos a estar de acuerdo para la creación de la mesa y ya luego pues trataríamos políticamente si beneficiaría o no, que por supuesto desde mi punto de vista sí beneficiaría el cambio y buscar un cambio que… A nosotros, personalmente, municipalmente, no nos beneficie más. Me estaba apuntando que si había alguna posición con respecto al asunto, al posible cambio de denominación del equipo de gobierno. Entiendo que no, que se nos iba… Vamos, entiendo que lo que me acaba de comentar Visto era que la propuesta era la creación de una mesa y que luego ya se nos convocaría a los grupos para ver… Pues vale, estupendo, muchas gracias. Quisiera saber también... comprobé en diciembre, no sé, en este mes no me he dado cuenta de hacerlo, la tenía aquí apuntada desde el anterior pleno, la página del ayuntamiento, las actas de pleno no están colgadas, no están actualizadas, la última que había era en el mes de junio. Estaban aprobadas, vamos, en diciembre había más hasta aprobadas de las de junio y no estaba actualizada. No sé, era por si había algún tipo de problema e interesarnos. Lo de la barriada del Mirasierra, que ya el alcalde ha dicho que va a tener reunión la semana que viene. Luego lo de la... una pregunta. Los vecinos de la Plaza de la Verdura... ¿están recogiendo firmas porque así se lo ha pedido el equipo de gobierno? ¿Que recojan firmas para la solicitud de eliminar las plazas de aparcamiento que hay en la plaza? Me toca. Bueno, los vecinos de la Plaza de la Verdura vienen solicitando al Ayuntamiento de Ubrique desde el año 2012 que se eliminaran los vehículos de la Plaza de la Verdura, basándose en la historia que tiene la Plaza de la Verdura y también en problemas de seguridad, por tema de los bomberos, etcétera, etcétera, porque es una plaza que está muy cerrada. Me comunicaron que la verdad que este ayuntamiento había intentado en los años 80 retirar los coches y fue fallido, no pudieron. En los años 90 hicieron otra vez otra petición y quisieron eliminar lo que eran los vehículos de la Plaza La Verdura y también fue fallido ese intento. En definitiva, cuando el año pasado se retiraron los coches de la calle Botica, siguieron demandándolo y diciendo que porque de la Plaza La Verdura y también sobre todo a nivel turístico, porque los turistas vienen mucho a esa plaza y la verdad que cuando preguntan están en ella y no saben ni qué es de la verdura. Cuando le dices que se van viendo las 12 aparcamientos o 13 aparcamientos que es lo que se pueden aparcar. Y me preguntaron a mí qué podía hacer al respecto y etcétera. Y le dije que era una cosa complicada, que los vecinos estaban implicados, que hay mucha gente que aparcaba y etcétera. Y que si podían, y conjunto con la asociación, pues que recogieran firmas, que yo soy el pueblo es el que manda exactamente en la firma. Está claro que cuando se recogen firmas, pues ahí está y se a través de la firma es donde está el peso. ¿Avalaba? Una constancia escrita de una demanda que te hacen. En definitiva, ellos han hecho un movimiento, me ha llamado la atención porque hoy los he recibido, han estado hablando conmigo y eso fue hace 3 semanas y han recogido, porque yo precisamente no he dado tiempo de firmar, ni yo ni muchísima gente que pretendíamos firmar, pero han recogido 1.030 firmas en 3 semanas y nos han presentado un escrito donde también nos proponen unas zonas de aparcamiento bolsa donde se podrían aparcar, Y sobre todo eso, retirar los 12 aparcamientos que hay de la Plaza de la Verdura, porque la verdad que hay un proyecto para la Plaza de la Verdura que se podría mejorar y como casco antiguo, etcétera. Y nada más. Yo estaba interesada en saber exactamente cómo había sido el asunto, porque esto tiene todas sus consecuencias, vamos, porque hay vecinos de otra zona que me están comentando que a reiteradas reivindicaciones hechas al ayuntamiento y no atendidas, que si recogiendo firmas también van a ser atendidos. Entonces, yo no sé si el sistema ahora de decisión con respecto a las competencias del equipo de gobierno se van a promover de esa manera, cuando además hay temas y debates que tienen que ser circunscritos, entiendo, al asunto en concreto o a la zona en concreto. Es que cuando me preguntan eso, y no lo digo en plan, sino como me lo preguntaron, si tienen demandas similares en sus barrios, se ponen a recoger firmas y la presentan a este ayuntamiento y se les atiende, ¿cuál va a ser ese criterio? Vamos, entendemos que el criterio estamos viendo lo que es el casco antiguo, ¿no? Lo vemos, ¿no? Hemos visto que se han retirado coches de la calle Botica. estamos vendiendo lo que es el casco histórico antiguo, Ubrique, para un turismo, etcétera. Entendemos, yo lo que no entiendo es cómo de la Plaza de la Verdura, bajo mi conocimiento y mi criterio, tenía que haber sido el primer sitio donde se tenían que haber retirado los coches, pero no ahora, sino hace 20 años, bajo mi criterio. Pero bueno, no ha sido así. Yo entiendo que vendiendo un casco antiguo, ese punto, ese núcleo es el que queda. Si tú miras una calle Botica, una calle Real, esta calle, etcétera, es lo único, es el ingrediente que falta para el casco antiguo. Por lo tanto, y son 12 coches. Yo ya en otro ámbito, en otro sector, etcétera, yo no sé si será ese criterio. Lo que sí te puedo decir que en esta firma está el parque de bomberos que ha firmado, porque me ha llamado la atención, porque puesto que no lo iba a ver, digo, mira, decirme más o menos por las hojas donde está firmando, está la Asociación de Pintores de Ubrique, están colegios, directores de colegios, etcétera. Yo ahora mismo no te puedo decir qué asociaciones y colectivos han firmado y algunos que faltan, pero ellos no querían demorarse en la firma. Me dicen que si siguen recogiendo firmas, yo sé que van por 1.030 y son 3 semanas. Por lo tanto, la participación, entiéndeme, yo creo que es máxima, nada más. No, es de todo el mundo. No, no, es que no son los vecinos, es Ubrique. Te puedo decir que es Ubrique. No, sí, si Ubrique puede, y ubriqueños hay para firmar multitud de cosas. Pero vamos, que si se tenía tan claro y el criterio también era tan evidente, no sé por qué no se ha decidido hoy, y así tampoco hay que tampoco poner a gente a la tarea cuando el criterio está tan claro. Si el criterio está claro, pues aplíquese, ¿no? Bueno, era una pregunta que tenía que hacer porque ya se me había preguntado también por algunos vecinos y, en fin, derivaré que os pregunten a vosotros mismos, que luego yo no os entiendo bien. Con respecto al arreglo de arqueta que se han producido, el arreglo de arqueta, bueno, lo que son el arreglo de la arqueta que ha cedido, ¿qué lo está cometiendo, el ayuntamiento o las propietarias de esas arquetas? Callejones. ¿Haciendo Endesa? Es decir, que yo sé que no son del ayuntamiento, por eso estoy preguntando, que las arquetas que se han arreglado, que se están arreglando ahora mismo los callejones, que si lo está cometiendo el ayuntamiento, eso. Nosotros no hemos tenido instancias por parte de los vecinos de los callejones solicitándonos y hemos dado aviso diciendo que es Endesa las competencias. Perfecto. Luego quisiera hacer también unos cuantos ruegos. Uno lo comparto con el de Izquierda Unida, que se mire el vecino o la vecina que tiene molestia por las vibraciones del depósito Cornicabra, que me imagino que será un asunto difícil de resolver, pero que se mire una posible solución. Luego también otro ruego de que se mire la posibilidad de realizar cursos de formación para jóvenes. Otro ruego dirigido a que se coloque una baranda pendiente en la calle Antonio Montero López. También, si se van a… Esto es una pregunta y un ruego, que después del desprendimiento en la calle Jazmín, ¿sabe si el ayuntamiento ha avanzado algo con respecto al asunto de los posibles desprendimientos de nuestra sierra? Y también rogar que la vecina, que ya transmití en la comisión informativa, que la vecina de la calle Candelaria, que tiene problemas de humedades debido al mal estado en que se encuentra la cubierta de una vivienda a la que Provisa es propietaria en sus bajos, pues que se agilice todo lo posible, porque es verdad que está en unas condiciones bastante… bueno, pues tiene afecciones importantes la vivienda y que se resuelva lo antes posible. ¿Qué será la Candelaria? Calle Candelaria. También rogaría que se nos remita, y si no lo presentaremos por escrito, y ahora también lo solicitamos en la comisión informativa, la disponibilidad. Queremos saber el inventario de locales que el ayuntamiento tiene y saber si están ocupados o están libres. Y preguntar si la valoración, si tenemos alguna novedad con respecto a la valoración de puestos de trabajo. Sí, esa información está bastante adelantada y creo que en un par de reuniones se finaliza todo el trabajo que se ha llevado durante todo este año y inmediatamente, creo que en un par de semanas, podré sentarme ya con los portavoces e incluso pues también que estén presentes los sindicatos o independientemente, ¿no? Luego el tenía aquí, no he escuchado, pero me imagino, y además no sé si eso va a ser asunto de una conjunta de portavoces o si se tratará en la convocatoria que se haga de la de Provisa con respecto a la oficina de turismo, al rescate del servicio de la oficina de turismo por parte del ayuntamiento, que creo que es un asunto bastante importante como para que se trabaje y se tenga todo el conocimiento y la información por parte de los grupos municipales. Y no sé si va a hacer, como digo, que la comisión se nos informó de que ya se tenían los datos y que se tenía que ver exactamente, se habían hecho las contrataciones al personal durante un mes, si no recuerdo mal, 2 meses, y saber que no pasen estos 2 meses sin poder tener una respuesta por parte del ayuntamiento y no sé si se verán Provisa o en total, al fin y al cabo ruego que lo veamos pronto para que no estemos en una situación ahí stand-by. También quisiera añadirme al ruego o a la petición del portavoz de Izquierda Unida con respecto a, hablando de la oficina de turismo, el trabajo que nos había facilitado Pepi Gloria, de las personas que están en la oficina en cuanto a la recuperación de los documentos del reloj de San Antonio, de la adquisición por parte del ayuntamiento y toda esa historia que nos contó, que fue bastante interesante, la verdad, pues poder disponer los grupos de esa documentación y curiosear un poco también cómo fue todo ese proceso. La verdad que esa documentación ellas la tienen porque fue un trabajo que hicieron ya en antaño y es un programa que tenían de radio. ¿Eh? Porque no hay problema. Para terminar, también un par de cuestiones que han salido en debate anteriormente y lo que me han generado más dudas. Hay un reglamento que regula el registro de demandantes de vivienda en Ubrique. Un reglamento que regula el funcionamiento de ese registro que vino como propuesta y borrador de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que este ayuntamiento aprobó, y yo no sé por qué se habla aquí que de la Junta, los criterios, si el ayuntamiento decía, hay un registro de demandantes de vivienda, que toda la vivienda pública, propiedad del que sea, vivienda pública, incluido si la hiciera en privado, pues tiene que regirse por el registro de demandantes de vivienda. Y eso es lo que preguntaremos en el próximo pleno, si se está cumpliendo con este registro, que entendemos que es lo que regula en definitiva la adjudicación de la vivienda pública en Ubrique. Y si se está haciendo de otra manera, pues sea de quien sea, deberá de darse un toque de atención. No se está haciendo de otra manera. Es decir, es un tema muy claro. Nosotros hacemos ahí, firmamos con la Consejería de la Vivienda en el tema también de intermediación, con el tema de los de otros temas que se habían firmado anteriormente para el tema de desahucios y demás, y también hace intermediación para darle más servicio a ciudadanos, pero que nosotros tenemos, como siempre se ha llevado, registro de demandantes y hay un control claro de que se lleva ese registro de demandantes como realmente oficialmente se solicita, y nosotros no hacemos nada que no esté regulado y detallado, y no tomamos ningún tipo de decisión que no lo hayamos tomado con EPSA, ¿eh? ¿Está claro? No, pues eso es lo que tiene que ser. Y en cuanto a las escuelas taller y talleres de empleo, es que el alcalde dice que se acordaba con seguridad que eran 6 proyectos, a mí me salen 7. Yo, de todas formas, viendo las juntas de gobierno local, son proyectos que se han repetido, que no sé para qué se siguen presentando, porque entiendo que si no han sido objeto de subvención en otras convocatorias, no sé por qué el ayuntamiento sigue presentando, por ejemplo, cuestiones que sabe que la Junta de Andalucía no va a tener en consideración, como el mantenimiento de edificios y equipamiento y jardines. Precisamente, no sabemos eso, la obra de mejora de la ermita San Antonio, se sigue presentando los elementos singulares tradicionales de Ubrique y me alegro que por primera vez parece que ya con el plan Crece se ha visualizado eso y en las escuelas, talleres de empleo, concretamente en esta convocatoria, se vuelve a visualizar que el ayuntamiento entiende que en Ubrique tenemos que potenciar la formación en dos sentidos, seguir estando con nuestro sector más importante, el sector económico más importante del municipio, que es la marroquinería, y se presenta una escuela-taller de piel y cuero de Ubrique, y la otra parte que tanto se nos llena la boca del turismo y que también estamos bien dotados en el municipio, pero todavía tenemos que aumentar lo que es la oferta culinaria y la mejora de los servicios de restauración, y se incluya también un taller de empleo de cocina y servicios de restauración. En definitiva, que me alegra por parte de nuestro grupo de que vayamos ya visualizando lo que el discurso muchas veces decimos y no siempre vemos. En esta ocasión parece que sí. Y por mi parte, nada más, solo rogaría eso, que tenga en consideración el alcalde que cuando a términos comparativos dice que el agua solo ha subido o solo va a subir un euro y poco al mes, que se pregunte o que pregunte a nuestros pensionistas y a la gente que está trabajando que le suben sus sueldos o sus pensiones al mes en este año. Y verá que con el agua, la luz y el gas y todo lo demás nos vamos a quedar… bueno, ahí queda. Nada más, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Estamos la sesión.